Pues empezamos el segundo programa de Madres de la Plaza desde acá, desde la radio de la CTA, la radio central de la CTA, que podés escuchar por internet y que va de 4 a 5 de la tarde todos los jueves, porque nosotros los jueves acompañamos en la mañana de 11 y media a 12 a las madres y después, un ratito después, venimos para acá a hacer el programa. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Natalia, que es nuestra invitada, Natalia Vicencio, y Elena Ramírez, que es la otra de las co-conductoras de este programa? ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto volver a encontrarnos en este segundo programa con varias novedades. Tenemos muchas cosas lindas para contar y algunas cosas feas también. Sí, buenas tardes a todos. Acá los compañeros de la mesa y con mucha más razón a toda la audiencia. Y como dijo Jorge, hay unas cuantas cosas que no son muy lindas para contar. Bueno, buenas tardes y un honor estar en el segundo programa acompañándolos. Y bueno, un saludo para los compañeros de acá de la mesa y para todas y todas las que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias. Decíamos que tenemos a Natalia Vicencio acá de invitada porque uno de los temas que queremos abordar hoy es el tema de la tarifa social. Que está bastante complicada la cosa, ¿no? O sea, no es tan fácil de entender qué es lo que está pasando con eso. No, sinceramente no estaré haciendo nada fácil. Si bien, bueno, algo para decir que está lindo, que está bueno, es que, bueno, nos haya salido el amparo que se ha frenado este cuadro tarifario que ha sido muy doloroso y para la gente, para todos nosotros, esto se ha frenado. Entonces, ahora tenemos que empezar a ver cómo le demostramos a la jueza, sinceramente, que realmente necesitamos estar en otro cuadro tarifario, y además de estar en otro cuadro tarifario, hay mucha gente que además necesita un poco más de ayuda, porque son altos los aumentos que van a haber, porque aumentos van a seguir habiendo. También esto ha generado mucha duda con el tema es si pagamos o no la pagamos a la factura, que bueno, acá también hay una contradicción. Hace rato cuando más o menos hablábamos esto de que cuando hicieron el cuadro tarifario con el aumento nos los hicieron retroactivo al 1 de abril. Este dictamen que hace la jueza no es retroactivo a desde cuando se ha hecho el aumento. Entonces, todas aquellas facturas que tengan vencimiento hasta el 27 de mayo va a haber que pagarlas. Bueno, estamos viendo ahí, se está viendo a través de protectora si se puede llegar a hacer algo, a ver cómo podemos acompañar, si se puede devolver ese pago, porque sinceramente son facturas muy altas que la gente no las ha podido pagar o no las va a poder pagar. Y todas las que sean con fecha de vencimiento después del 27 de mayo, no habría que pagarlas porque es cuando empieza a regir el amparo y esperar una refacturación para empezar a hacer el pago. Natalia, en principio eso es la desigualdad ante la ley. Totalmente. Porque por simplemente una fecha calendario va a haber gente que tenga obligatoriamente que obtener ese dinero, no sabemos de dónde, porque realmente son altísimas para poder pagar esa factura, y los que la reciben después del convencimiento después del 27, no. Entonces realmente es ilógico. Y como decís, para el aumento sí puede haber retroactividad, para la medida de suspensión del tarifazo no. No. Yo creo que legalmente no se sostiene. Lo triste es que la corporación judicial encuentra cómo sostener cosas ilegales. Claro, es como volvemos a ver, estamos viendo claramente un apoyo o un acompañamiento a estos avasallamientos que están habiendo en casi todos los derechos hacia los ciudadanos, con una fuerte, obviamente, acompañamiento de por parte de la justicia, porque sinceramente complicidad. Exactamente, eso mismo. Entonces, parte, diríamos, porque hay gente que pertenece a otros grupos, exacto, que están a favor de una justicia que tenga acceso todo el pueblo, pero realmente lo que podríamos llamar el partido judicial o la corporación judicial acompaña todas las medidas que perjudican al pueblo. Sí, sí, porque esto debería haber sido, o sea, como fue en el 2009, como fue en el 2014, con un freno total para todos, y de ahí empezar a rever el nuevo cuadro tarifario, que es lo que hay que hacer con las audiencias públicas que se necesitan, con la discusión de todos nosotros presentes, de todas las organizaciones, de todos, ahí demostrando y mostrando a ver hasta dónde y cómo nos ponemos de acuerdo, porque, a ver, más allá de que hayan empresas privadas, no tenemos que olvidarnos que son derechos, accesos públicos, son servicios públicos. Uh-huh. O sea, la gente tiene que tener acceso por cuestiones de salud, por cuestiones cualquier tipo, pero son públicos. O sea, que deberían ser derechos universales que tenemos todos garantizados. Entonces ese eje no lo podemos perder y lo tenemos que seguir luchando, porque nos están llevando nuevamente a tener, como ha pasado recientemente con los jubilados, tener jubilados de primera y segunda categoría. Bueno, con el tema del acceso a los servicios públicos, estaríamos encaminados hacia algo parecido. Y es la idea, parece que es la idea ultraderechista neoliberal que... Y ya lo dijeron tanto González Fraga como Michetti, ¿no? Uh-huh. Nos habíamos acostumbrado a que podíamos tener celulares, podíamos prender el horno, podíamos tener un televisor, y parece que eso es para unos pocos. Exacto, no es para todos. Así que, bueno, pero igual es lo que sí es importante, que después de lo que sucedió el viernes en el Frazadazo y con todo lo previo que ya se venía trabajando con la gente haciéndose presente, eso es lo más importante y es lo que tenemos que seguir aumentando y multiplicando. Que la gente salga, que la gente se comprometa, y el tema de seguir avanzando en el llenado de los formularios de tarifa social, porque es esto, o sea, es poder salir a demostrar que realmente esto lo necesitamos, que esto es un derecho nuestro y hay que salir a pelearlo. Entonces ahora más que nunca, que nos han dado este plazo, tenemos para hacer estas presentaciones de estos formularios, así que es muy importante que ahora estemos todos presentes y multiplicándonos para salir a luchar y a defender nuestros derechos. El mío, el de al lado, el de enfrente, el de todos, porque sinceramente estamos todos viéndonos afectados con esto. Natalia, ¿recordarías el plazo, por favor? El plazo son 90 días que tenemos para hacer lo que es el cuadro tarifario de lo que ha hecho la jueza. Lo que sí ahora yo los quería invitar, si se puede, es para este sábado a las 9 de la mañana en la sede SUT, en el Coronel Plaza. Va a estar ahí protectora, toda la multisectorial, CTA, dando explicaciones de el dictamen de la jueza, explicándolo bien punto por punto y explicándonos también qué estamos necesitando para poder seguir fortaleciendo ese amparo y cómo podemos seguir para adelante. Eso va a ser el sábado a las 9 de la mañana. Ajá. ¿Dónde, Natalia? En sede SUTE Central, okay. Provincial, ajá, ahí en la calle Coronel Plaza. Uh-huh. Yo una cosita que no quería dejar pasar. Hubo una operación de MDZ sobre lo del Frazadazo, ¿verdad? Una de las tantas operaciones lamentables de MDZ, que salió a plantear que tanto la CTA como algunos de los políticos que habían acompañado el Frazadazo habían pretendido adjudicarse el trabajo de protectora. Y bueno, la verdad es que los que estuvimos yendo a la multisectorial sabemos que es un trabajo conjunto. Entonces un poco, digamos, yo no me quería dejar ese pendiente, el aire. Sí, igual, bueno, sabemos todo el blindaje mediático y cómo van generando opinión pública. Y cómo quieren hacernos pelear. Exacto. Porque estamos trabajando juntos con protectora, todos tenemos todos que tirar juntos para el mismo lado. O sea, estamos trabajando de manera coordinada, integral, en todos los departamentos. Y bueno, y eso es parte de porque, a ver, acá hay una realidad. El tema este del tarifazo, el que tenía que salir a protegernos, el Estado. Era el Estado. Porque para ello los ciudadanos votamos. Tenemos representantes. Exacto, teníamos representantes. Entonces el que se tenía que poner en parte a defender los intereses de los mendocinos era el gobernador, los legisladores, preferentemente, o sea, del gobierno oficial que está hoy llevando los intereses de todos los mendocinos. Cosa que no hizo, porque una de las grandes demandas que nosotros con protector y con toda la multisectorial, además del aumento, era que nos corrieran del cuadro tarifario por esto de estar como provincia templada para poder pasar a estar dentro del cuadro tarifario de las provincias patagónicas, cosa que el gobernador de La Pampa se puso en la lucha y lo consiguió. Después de lo del Frazadazo, que fue algo muy importante, de una movilización, de una concentración en casi todas las plazas departamentales con mucha gente, hizo que el gobierno cambiara rápidamente su discurso, saliera en todos los medios de comunicación diciendo que eso ha sido una lucha de ellos y obviamente queriendo ahora sí acercar a protectora, que está perfecto que lo hagan, pero que no nieguen la lucha, porque hace 2 meses que venimos llevando adelante esto desde que salió el aumento, somos los que estamos con toda la gente yendo a discutir esto y lo pusimos como agenda y se impuso como agenda. Pero bueno, sabemos que los medios de comunicación concentrados de Mendoza... Si me permitís, volviendo al tema de las obligaciones de los representantes, por ejemplo, todas las medidas que se han tomado en contra de los trabajadores, los políticos, de alguna manera siempre han estado de parte de aquellos que quieren cercenar derechos en vez de estar tratando de resguardar los derechos de los trabajadores. Todas las manifestaciones que se han hecho de parte de los sindicatos han sido vapuleadas, criticadas y de alguna manera desvirtuadas por los comentarios de los políticos que supuestamente deberían defender los derechos de los ciudadanos y que se ponen del lado de la patronal siempre tratando de conseguir sus negocios y sus acuerdos favorecidos por algunas cuestiones económicas. Por ejemplo, qué sé yo, con el tema de los empleados estatales que fueron despedidos, con lo que ha costado mantener el tema de la desocupación más o menos nivelada, con una participación obligatoria del Estado tratando de sostener a los sectores más necesitados, lo primero que atacan los políticos que defienden a las corporaciones mediáticas y el poder establecido desde la derecha es justamente a los empleados estatales, cuando son el Estado es una herramienta justamente para que los derechos de los ciudadanos, sobre todo los que menos posibilidades tienen, puedan estar protegidos. Y una de las formas es el trabajo, y el trabajo, cuando el Estado brinda trabajo, brinda garantía de derechos a los sectores más vulnerables. Sí, para resumir, porque ahí creo que hay que introducir otro concepto, sino a lo mejor la audiencia no lo tiene en cuenta en este momento, que el Congreso votó por amplísima mayoría la ley de emergencia laboral, la ley antidespido. Podía haber sido mejor la ley, podía haber sido peor, pero el Congreso la votó por amplia mayoría de ambas cámaras y el presidente la vetó. Y todos los funcionarios de nivel nacional y provincial no se quejaron, todo lo contrario. Y la vetó proponiendo una ley de empleo joven, mejor dicho, un decreto de empleo joven, que en realidad es precarización del trabajo, es un salario menor al de la mínima, subsidiando una multinacional y precarizando totalmente al trabajador, porque en ese contratación en negro, además subsidiada, vuelvo a insistir, no tiene la totalidad de los derechos del trabajador registrado, que es obra social, aportes jubilatorios, etcétera. Sí, no, y además es también desmitificar, me parece, esto de que hablaba hace rato, el tema del trabajador público. El trabajador público es un engranaje fundamental cuando tenemos un Estado presente, pero no en esta cuestión peyorativa que nos los han querido instalar en este momento, porque por cada trabajador registrado que había en la Argentina, se generaban 5 trabajos informales. Por eso es que la cuenta es tan amplia y tan grande cuando analizamos el número de despidos. Claro. Entonces, el Estado, al tener un Estado presente donde generaba trabajo dentro del Estado público, de ese trabajador, bueno, iba a vivir el pequeño comerciante porque ibas a ir a comprarle, iba a vivir un microemprendedor porque ibas a ir a comprarle ahí. Entonces se generaba toda una cadena productiva de mercado interno que era importantísima y es lo que nos ha venido sosteniendo y nos ha permitido crecer y acceder a estas cosas que Michetti y este señor dicen que nosotros nos habíamos acostumbrado. Mal acostumbrado. Entonces eso es algo que también tenemos que empezar a discutir, pero bueno, dentro de la opinión pública fuertemente, el rol que tiene el empleado público, que no es un rol de ñoqui, justamente. Además, es un actor fundamental cuando uno tiene una economía pensada para el pueblo y no en contra del pueblo. Sí, es fundamental. Pero hay otra cosa, cuando Razgay habló de ñoqui y de grasa militante, tan repetidas estas palabras y tan lapidarias y linchamientos mediáticos para trabajadores que quedaban en la calle, que eran los trabajadores promotores de salud, sanitaristas, talleristas de educación, investigadores científicos, trabajadores en telecomunicaciones, etcétera, etcétera, hasta un personal que podía atenderte como corresponde atrás de un mostrador, porque había el personal suficiente y no tenías que esperar horas y horas o días para que te dieran un turno. Es decir, todas esas personas que han sido despedidas forman parte de una concepción de Estado, que es como vos decís, un Estado que atiende la salud, un Estado que atiende el avance tecnológico al servicio del pueblo, un Estado que atiende la educación, un Estado que atiende las jubilaciones, etcétera. Entonces, realmente lo que dice Jorge es vital. ¿Sí? Es el eje de la cuestión y que vos también has ampliado. La última perlita que les dejo es una nota de Mendoza Post, donde dice: y el extraño rol del funcionario mendocino que también juega para Ecogas. Es funcionario de economía y asesoró a Marinelli, pero a la vez es apoderado de la empresa del tarifazo. El nombre del señor, ya lo vamos a encontrar. Gustavo Ullaude se llama. Bueno, esa es la concepción del Estado. Juega para dos puntas, digamos. Dos puntas. Jugaría para una, o sea, ya está bastante claro. Sí, claro. Juega para sus verdaderos patrones, claro, para beneficio propio. Claro, para sus propios intereses, por eso ya no tenemos jugadores que estén mediando en estas situaciones, sino que ya tenemos jugadores muy presentes de qué jugadores lado están. Muy jugados. Claro. Sí. Nos vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Thank you. volvemos con Madres de la Plaza y tenemos algunas cositas para comentarles, algunas actividades en las que hemos participado. Bien, Jorge. Yo quería marcar dos que son muy importantes. Una, que María fue invitada, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, María Domínguez, fue invitada a una escuela en Tunuyán, una escuela secundaria, y se hizo una charla, participó también la nieta Claudia, y fue coordinada por gente de educación, y participó también Chicho Vargas, que es un ex detenido que trabaja justamente con la murga del barrio La Gloria. María nos explicaba esta mañana que nosotros no la pudimos acompañar, pero ella estuvo con Osiris y con gente del frente, y que los chicos estaban como hipnotizados por el relato, sobre todo por la parte cuando participó ella y la nieta de Claudia, que los chicos, que no se escuchaba prácticamente un solo sonido, y que después las preguntas fueron muy interesantes en el debate final, y que quedaron todos los chicos comprometidos a hacer una segunda actividad. Entonces nos parece que estas son las actividades que hay que rescatar de la temática de derechos humanos en la interpretación por parte de los actores principales de todo lo que fue esta última etapa de la historia, y el mensaje de los derechos humanos, que es un mensaje, una bandera importantísima de libertad y de mantención de derechos. También se hizo anoche un taller de derechos humanos que ya se había hecho anteriormente en el espacio de una agrupación juvenil política, que es la Néstor Kirchner, donde participó Ana Montenegro con también un taller sobre la última etapa de la dictadura militar. Aclaramos que Ana Montenegro es ex detenida, también desaparecida, es psicóloga y trabaja con el tema de derechos humanos, haciendo realmente una síntesis muy, muy práctica, muy concreta, muy integradora de la última etapa de la dictadura y del funcionamiento y la aparición y la herramienta que significan los derechos humanos en la construcción de la democracia de la última etapa de la historia, ¿no? Entonces, inclusive los jóvenes que participaron también se quedaron muy enganchados, un debate muy interesante al final, y se quedó en replicar esto también, la misma experiencia, en San Carlos, con una chica que participó, docente de San Carlos. Así que, bueno, estas dos cosas que nos parecen muy importantes resaltar. ¿Esta actividad se hizo con los jóvenes de la CTA? Exactamente, con los jóvenes de la CTA, y la otra anterior se había hecho con jóvenes de la Néstor Kirchner y con un colegio secundario de Tunuyán. Ajá, muy bien. Bueno, ahí estamos rodando por las calles haciendo docencia con el tema de los derechos humanos. Para ir cerrando este bloque, queríamos hacer mención a lo que sucedió el 27 de mayo, que fue la condena del Tribunal Oral Federal número 1 en Buenos Aires, que condenó a los responsables del Plan Cóndor. Para los que por ahí no conocen demasiado sobre este tema, el Plan Cóndor fue un plan represivo que se desarrolló en toda la América Latina, en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, y que, digamos, implicaba, entre otras cosas, el intercambio de prisioneros. Fueron en este caso condenados, entre otros, Viñone, que le dieron unos cuantos años, ¿no? 20 años. Acá tenemos Santiago Mar Riveros a 25 años de prisión, Miguel Ángel Fursi, 25 años de prisión, Viñone decíamos 20, Eduardo Samuel de Lío, 12 años. Humberto José Román Lobaiza, 18. Enrique Braulio Oliva, 13. Luis Sadi Pepa, 13, 12. Rodolfo Emilio Feroglio, 20 años. Carlos Canyano Tedeso, 12 años. Antonio Bañek, 13 años. Eugenio Guañabens Perelló, 13 años. Felipe Jorge Alespeiti, 12 años. Manuel Cordero Piacentini, 25 años. Y bueno, hay otros condenados más, llegaron a 15 los condenados y hubo 2 absoluciones. 14 argentinos y un uruguayo. Y quiero recordar algunas víctimas del Plan Cóndor, porque era un acuerdo entre las Fuerzas Armadas de los países de América Latina, con coordinación desde los Estados Unidos, y llegaron las víctimas hasta el propio Estados Unidos, como Letelier, que funcionario del gobierno democrático de Salvador Allende en Chile, el general Prat en Buenos Aires, que volaron con una bomba a él y a su esposa, siendo él un asilado político en Argentina, Miguel Ángel Estrella, el músico famosísimo, entre otras cosas, por Orquesta Esperanza, ¿no?, que es una orquesta por la paz, y que él fue, siendo argentino, fue preso en Uruguay. El hijo y la nieta de Juan Gelman. El hijo y la nieta de Juan Gelman. La nuera, perdón. El hijo y la nuera, y la nieta la apropiaron, uh-huh, y luego fue recuperada a través de la lucha de abuelas por su abuelo Juan Gelman. Uh-huh. Y en todos los casos, tanto los desaparecidos como los que sobrevivieron, realmente fueron presos políticos muy, pero muy torturados y maltratados. ¿Tendrán en cuenta el nuevo Plan Cóndor para las condenas? Eso, ¿no? Habrá que ver. Ya empezó con Macri y con Dilma. Con Macri y con Temer, pero mejor dicho. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. De Mendoza al mundo. No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se quede en el borde. Te falta mirar un poquito para el costado. Te falta mirar un poquito para el costado. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Bueno, aquí estamos nuevamente, una parte cortita. Queríamos invitarlos a todos para el sábado, se hace una jornada en el barrio Parque Sur, en la calle Lautaro y Corredor del Oeste, en el merendero. Primero los chicos, un locro como cierre de la campaña contra la violencia institucional, así que están todos invitados a partir de las 11 de la mañana. Bien, gracias Jorge, y tenemos que también hacer otras convocatorias que no hicimos recién, que es hoy para las 19 horas en la legislatura, la marcha de la CTA contra el tarifazo, contra los despidos, contra todas estas políticas antipopulares. Y acá en Mendoza le sumamos que es una marcha de antorchas, se parte de la legislatura hasta Casa de Gobierno. Uh-huh. Y la otra virtus... Otra es la del 3 de junio, que es mañana, que convocamos a las 17 horas en Garibaldi San Martín para marchar por el Ni Una Menos. Ahí tenemos una gran cantidad de consignas, entre ellas está el tema de pedir la renuncia de Jaime Correa por ser una de las personas que, un funcionario que está condenado precisamente por delitos que tienen que ver con el género, digamos, por ser violento y maltratador. Así que entre otras cosas, digamos, hay una larga lista de demandas que tiene que ver con la desarticulación y la pérdida de un montón de derechos que durante 12 años se fueron otorgando a las mujeres y se fueron plasmando en leyes, y que el gobierno de Macri ha ido borrando de un plumazo sin demasiado esmero. ¿Les parece que...? Una sola mención a esto que estaba pasado hace muy poquito, que Gendarmería desalojó un corte en Ezeiza a palazos, y que era una protesta de trabajadores de Mascardi, y la Gendarmería comenzó a desalojar a los manifestantes que cortaban el acceso al aeropuerto sobre la autopista Richeri. Así es que acá los diarios hablan de enfrentamientos, nosotros como siempre vamos a decir que fue represión y no ningún tipo de enfrentamiento. Y a palos, como tiene que reconocer los mismos medios. Bueno, creo que hay un tema complejo, pero de suma importancia para seguirlo de cerca y con lupa, que es el proyecto que el Ejecutivo Nacional ha mandado al Congreso y que se ha anunciado con bombos y platillos y con lágrimas en los ojos como reparación histórica para los pobres jubilados, que se les va a pagar los juicios que se le adeudan por jubilaciones o beneficios jubilatorios mal liquidados durante años. Bueno, ante esto creo que lo primero que tenemos que decir es que estamos de acuerdo con pagar esos juicios cuando son justos, y que personas de la tercera edad han esperado bastante tiempo para recibir un haber como corresponde. Pero también tenemos que decir en este sentido que, como surgió en la época neoliberal de los 90 y que desgraciadamente siguió y que ahora se reflota, hay estudios de abogados que actúan como los caranchos. Ustedes saben que los caranchos son los que se benefician con los accidentes. Le dan 50 pesos al accidentado y ellos se quedan con la parte gruesa del seguro. Pasa cosa parecida en el tema jubilatorio. Cobran varios meses o parte de los retroactivos, porcentajes importantes que pueden cobrar los jubilados, o son jubilados de jubilaciones de privilegio algunos, ¿eh? Entonces hay que tener bien claro, y además quiero decir que los jubilados no son pobres jubilados. Son trabajadores dignos, que merecen una retribución digna cuando llegan a la tercera edad, hayan tenido o no aportes. Porque si no han tenido aportes es porque el empleador se los ha estafado, se los ha robado. Entonces la moratoria les permitía, las sucesivas moratorias, acceder a la jubilación como correspondía por el trabajo que había efectuado, y pagando la parte que faltaba con esa moratoria, acceder a la obra social PAMI, etcétera, y era un derecho. Ahora esto, en esta ley, que la vamos a llamar ley ómnibus, no es la primera vez que tratan de mandar el neoliberalismo trata de mandar leyes que confunden, porque en realidad no es una, son cuatro, disfrazadas de una y de reparación histórica a los jubilados, porque contiene además una reforma al sistema jubilatorio con aumento de la edad jubilatoria. Dijimos que no hay más esta moratoria, por ejemplo, para las amas de casa, ya que estamos hablando de género, y de dignidad de la gente que trabaja, sino que va a haber una pensión que va a ser común a todos los jubilados. Vamos a ver por cuánto tiempo y desde cuándo, porque para todo dicen que hay que esperar. Se anuncia, pero luego hay que esperar. Se viene el segundo semestre. Claro, es una pensión graciable que es como una dádiva. Se la da porque es bueno este gobierno, cuando puede y como pueda. Que va a ser, en principio, el 80% de la jubilación mínima. O sea, que ya ni siquiera alcanza la mínima. Y además no se sabe cómo va a ser la cobertura de obra social. En principio las pensiones graciables no alcanzan a tener el PAMI, y sabemos que el PAMI es muy importante para el jubilado. Otro tema muy, pero muy preocupante es la venta de, que también hay un artículo expreso donde permite la venta de las acciones el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES heredó de las AFJP cuando el sistema de jubilaciones se reestatizó y volvió a ser de reparto y solidario. ¿Qué significa esto? Los trabajadores activos aportan para que los trabajadores pasivos, o sea que ya tienen edad jubilatoria, puedan acceder a un beneficio jubilatorio. Este Fondo de Garantía y Sustentabilidad, entre otros, tiene acciones de el Banco Macro, el 30%, de Clarín, el 9%, voy a mencionar papel dos, prensa. Papel prensa. ¿Qué significa esto? Que el Estado no solamente tiene parte del directorio, aunque sea en minoría, para poder controlar, pero además recibe la ganancia que corresponde a esas dividendos. Acciones, los dividendos, siempre y cuando, obviamente, lo esté reclamando. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo en estos años anteriores? Y el cuestionamiento en papel prensa era precisamente porque la ganancia era poca, porque a los medios que son dueños de papel prensa, Clarín y La Nación, se les daba un precio de privilegio que no significaba una ganancia para la empresa, que era otra empresa. Así es. Y quiero destacar esto. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad, desde la reestatización, digamos, aumentó entre 10 y 15 veces en montos absolutos. O sea, sería como un 1.500%. Porque precisamente por el cobro, porque el Estado se preocupaba de cobrar las acciones que pertenecen no solo a los jubilados, pertenecen al pueblo argentino, porque ANSES significa Administración Nacional de Seguridad Social. Entonces, esta, también la asignación universal, los salarios familiares, las pensiones a discapacitados, todo lo que significa, digamos, la atención a la discapacidad, el procrear. Y planes, justamente, de apoyo a la educación, como el Conectar Igualdad, uh-huh, el Progresar, o a la vivienda para los trabajadores de distintos niveles económicos, como precisamente el Procrear. Sabemos que todo esto ha sido casi desguazado ya por el plan Conectar Igualdad, el Progresar, el Procrear. Son cáscaras en este momento. Bueno, si se venden estas acciones, va a ser el desguace de este Fondo de Garantía de Sustentabilidad y va a ser el desguace prácticamente del ANSES, que es una herramienta formidable, extraordinaria de distribución y de satisfacción de derechos, porque justamente no es beneficencia ni dádiva lo que se hacía, es satisfacción de derechos, la vivienda, el trabajo, la asignación familiar, la atención a la discapacidad, el estudio. Porque no nos olvidemos que justamente el ANSES fue como herramienta un extraordinario ordenador social. El que tiene que estudiar, estudia. El que necesita casa, la construye. Y el que necesita jubilación, la tiene en forma digna. Y cada edad de la familia tiene cobertura. Cuando la jubilación no es digna, cuando la gente no tiene trabajo, el desorden social es enorme. Porque en algunos casos personas mayores tienen que depender de los jóvenes, o al revés, si no hay trabajo, los jóvenes depender de quienes tienen algún tipo de entrada previsional, y se produce realmente, además de una disminución gravísima de la calidad de vida, se produce un desorden social tremendo, que lo hemos vivido y no lo queremos volver más. Por eso es que les queremos contar lo que está pasando. Y que además esta ley, además de esto, esconde el blanqueo de fondos que están en el exterior. Si es que llegaran a venir. Si es que llegaran a venir. Pero dentro de ese blanqueo, fíjense ustedes qué notable, además disminuye el impuesto a la renta financiera, es decir, disminuye hasta la jubilación mínima al 80%, y la edad graciable no es un derecho que yo cuando cumplo la edad adquiero, sino me la dan cuando quieren y me la disminuyen. Y disminuye el impuesto que tienen que pagar los ricos y los que especulan, y también el de los, el impuesto a los bienes personales. Y cuando hablamos de blanqueo, por ejemplo, se puede blanquear tanto un capital como una vivienda, por ejemplo, que se tenga un yate. O un yate en el exterior, y no pagas capitales, o sea que realmente no pagas impuestos, digamos, o castigo por eso, multa, digamos. O sea que realmente es otra forma disfrazada de reparación histórica a los jubilados, otra forma de transferencia de ingresos, de recursos, gravísima hacia los sectores del poder real y del poder económico financiero. Y es una preocupación muy grande porque realmente creemos que tanto los jubilados como los trabajadores activos debemos defender la ANSES y debemos defender el trabajo efectivo y la jubilación digna. Porque además hay una cosa que a mí me gustaría recordar, digamos, y es que en realidad esta gente es partidaria, digamos, y con esta gente me refiero al gobierno de Macri, claramente, digamos, es partidaria del sistema de las AFJP. Y uno de los grandes fracasos del sistema de las AFJP es que no tenía capacidad de financiarse. El último tiempo el Estado solventaba gran parte de las jubilaciones que el sistema, el ponderado sistema de capitalización, no estaba en condiciones de pagar, pese a que se seguían pagando comisiones estratosféricas. Sí, y los gerentes de las AFJP cobraban sueldos estratosféricos, y las acciones que después se heredaron con la reestatización, yo diría que en todos los casos fueron pagadas a sobreprecio. O sea que los jubilados compraron acciones a sobreprecio para favorecer a Papel Prensa, Clarín, a Techina, al Banco Macri, etcétera. Y sí, Virtudes, es realmente increíble que se pretenda volver a un sistema donde el Estado va a tener que hacerse cargo del PBU, que es la Prestación Básica Universal, que es una parte de la jubilación, porque la capitalización es una mentira, y más la capitalización hecha de esta manera, que los gastos de administración, como eran en las AFJP, se llevaban el porcentaje mayoritario mes a mes. El porcentaje del león. Del león, exacto. Ahí lo tenemos al Jorge preparándose para tocar, así que van a sentir algunos ruiditos, además de mi tos, digamos, que les pido disculpas porque, bueno, han sido bravas estos días de movilizaciones y de reuniones y de un montón de cosas preparando las movilizaciones. Tenemos el gusto, digamos, de tener un músico acá en vivo y lo presentamos. Que cante lo que quiere, que cante y que cuente. Bueno, más que nada, lo que más me gusta hacer es cantar en la plaza después de la Marcha de las Madres, y siempre la cara de nuestras madres cuando reciben la caricia de la música es como para una foto que uno guarda en lo mejor del corazón. Así que una canción que me pertenece, que se llama, que sirve para los sueños, así que son tiempos para ir soñando porque la realidad es muy dura, ¿eh? Palomas después de tanto esperar. tierra en papeles de propiedad. Que fiesta va a ser el trabajo de todos igual. Un mundo sin rico ni pobre ni nada para robar. Erradicaremos el hambre compartiendo el pan. Compartiendo el pan. Compartiendo el pan. Compartiendo el pan. Los pocos que gozan la vida a costas de los demás. Andarán mendigando justicia, pidiendo piedad. Habrá que romper los candados, las llaves se destruirán. En todas las puertas abiertas el sol entrará. Y el sol. Esperemos que venga el sol, que la traiga, que lo traiga. Virtudes, antes de seguir con otro tema, quería agregar un detallito de esto, porque he estado escuchando que entre las críticas que se le hacen a algunas de las medidas o a muchas de las medidas tomadas por este gobierno nacional, hablan de improvisación. Yo creo, por el contrario, que es medido al detalle. Previo a este proyecto de ley ómnibus, hasta del que esconde cuatro leyes, quitaron del Senado la propuesta para fiscal de seguridad social de Devedia, que tiene un currículum dentro del Poder Judicial, de aquellos que justamente trabajan para que la justicia sea accesible para todos. Había trabajado en villas, había el atajo de la justicia, exactamente. Y quitaron ese pliego de que tenía antecedentes excelentes y que justamente justificaban ampliamente que fuera designado como fiscal de seguridad social. Y elevaron el pliego de Paulucci, de un señor de apellido Paulucci, que además de tener... Me da miedo. Sí, que el currículum es a la inversa. Es... ha justamente favorecido todos aquellos juicios o querellas para los sectores de poder. Pero lo más grave es que es el hijo del secretario de Seguridad Social, un señor homónimo, también de apellido Paulucci. O sea que el secretario de Seguridad Social, que es el que va a poner en vigencia, si se aprueba esta ley, todos estos aspectos que estábamos describiendo hace un rato, va a ser controlado por su hijo como fiscal. O sea, esto es, le ponen moño a todo. Sí, por supuesto. Bueno, y para botón de muestra, esto último que vamos a comentar es el decreto 721. O sea, ya llevamos en 5 meses 721 decretos. O sea, en realidad más, porque este es del 30 de mayo, así que llevamos más de 721 decretos. Y por este decreto, Macri renuncia a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y les da autonomía a las Fuerzas Armadas, o sea que ellas pueden decidir sobre sus ascensos, sobre toda la, digamos, todo lo que involucra, digamos, el régimen de disciplina, todo digamos, y definir sus propias hipótesis de conflicto. Se autojuzgan virtudes. Se autojuzgan además. Esto había sido algo que había modificado Alfonsín. Y el sentido de la modificación que había hecho Alfonsín tenía que ver con que salíamos de una dictadura donde las Fuerzas Armadas habían cumplido el rol que cumplieron, digamos, de Fuerzas Armadas genocidas. Entonces, y aparte que había que ser reeducada las Fuerzas Armadas en conceptos democráticos, y que esa garantía la daba el hecho de que fueran dependientes justamente del poder político civil. Y que no tuvieran esa hegemonía que mantenían anteriormente, donde Estados Unidos mantenía una prioridad en cuanto a lo ideológico y a lo estratégico, entonces se transformaban en brazo armado del imperialismo. Claro, bueno, es que las entrenaban en la Escuela de las Américas. Sí. Ahora, digamos, ese entrenamiento, en lugar de hacerlo a través de la Escuela de las Américas, se hace a través de la DEA y todas las instituciones satélites alrededor de la narcocriminalidad. ¿No fue casualidad que fue en el final del discurso él hablara de terrorismo internacional para justificar esta medida? Sí, y para justificar las asociaciones que también le va a permitir ahora este decreto 721, que fueron asociaciones como las del Plan Cóndor, con fuerzas armadas de otros países. Claro. Exacto. Continentales. Continentales. Exacto. Y no sé si nos queda mucho tiempo, pero yo por lo menos, antes de que termine el programa, quiero repudiar, enérgicamente queremos repudiar, la instalación de bases militares de Estados Unidos en el territorio argentino. Especialmente aquella que ya se comenta a través de todos los medios, aunque lo quieran ocultar, que se quiere instalar, que quiere instalar este gobierno en acuerdo con el gobierno de Obama en Tierra del Fuego, lugar estratégico entre los dos océanos y a pocos kilómetros de las Islas Malvinas. Y de la Antártida. Aparte de que nosotros que estamos vinculados a refrescar la memoria y a mantenerla viva, queríamos hacerle acordar al público que Estados Unidos fue el responsable principal de la caída del gobierno democrático de Salvador Allende, de las bombas de Hiroshima, de la invasión a Irak, a Afganistán. La guerra de Vietnam. Permanentemente ha estado siendo el terrorismo internacional puesto al servicio justamente del imperio norteamericano, y donde esa bandera norteamericana ha sido justamente la que más ha dado que hablar con respecto al terrorismo. Y nosotros, en defensa del terrorismo, tenemos un presidente que actúa consecuentemente. Exactamente. Sí, y para peor, visita Japón y visita Vietnam y no pide perdón el presidente Obama. Bueno, nos vemos, nos estamos viendo el próximo jueves a las 16, de 16 a 17. Le agradecemos a nuestro operador Nicolás Arale y le agradecemos a Jorge y a Elena que hayan venido hoy, y bueno, y por supuesto a nuestra invitada que estuvo un rato con nosotros, Natalia Vicente, y a Virtudes de la Sanda, quien conduce el programa. La chacarera, la flor así. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que solo me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad. Cuando silba el guaira mucho por el salitar. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Domingo cura en el bosque. Dulce mirar, me acuerdo. cómodo con mi perro solito pitar. Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado.